Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos, usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos sobre un trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo respecto a empresas y derechos humanos y cómo esto se fue expandiendo hacia empresas que empezaron a tomar este trabajo y esta idea de trabajar en derechos humanos y lo han puesto en práctica. Es decir, las buenas prácticas, se podría decir, que recomienda la OCDE fueron tomadas mediante la Defensoría del Pueblo por una empresa estatal, en este caso de la provincia de Jujuy. Pero bueno, para eso Mariana nos va a contar bien el programa que está llevando a cabo la Defensoría y bueno, y ese asesoramiento que ha dado para poder implementarlo. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, en realidad este trabajo, digamos, se enmarca en el programa sobre empresas y derechos humanos, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, lo que nosotros estamos diciendo es que las empresas también tienen que respetar estos derechos humanos, tanto a nivel interno para la propia organización como también para los terceros. En oportunidad, cuando hablamos de la jornada que hicimos sobre empresas y derechos humanos, nosotros hablamos de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que se basa en tres pilares, que es protección, proteger, respetar y remediar. Esta protección le corresponde al Estado, el respetar le corresponde a las empresas y la remediación, que las empresas en el momento de causar un daño o bien de manera preventiva tiene que existir o poner a disposición los distintos canales para poder efectivizar esta remediación. En el caso puntualmente con GEMSE, nosotros empezamos a trabajar que sobre estos los principios rectores, lo que dicen es que hay que predicar con el ejemplo, es decir, que las empresas estatales prediquen con el ejemplo en cuanto al respeto a los derechos humanos y a su vez empezar a tomar medidas sobre esto. GEMSE es una empresa estatal de Jujuy. Exactamente, Jujuy Energía y Minería. Uh-huh. A raíz de esto, nosotros empezamos, y esto lo hemos ya charlado, que en nuestras propias licitaciones nosotros incorporamos la cláusula de respeto de los derechos humanos. Es decir, que cualquier oferente para presentarse tiene que firmar una declaración jurada que se compromete a respetar los derechos humanos. Así es que nosotros fuimos manteniendo distintas reuniones con el presidente de la empresa GEMSE, en lo cual nosotros, así como les mostramos este concepto de predicar con el ejemplo en la institución para nuestras licitaciones, consideramos que, siendo una empresa estatal, para las propias licitaciones la empresa debería incorporar esta cláusula. A su vez, nosotros esto lo fundamos también en la Agenda 2030, que llama al sector privado a respetar también los derechos humanos. Es decir, que en toda su actividad y específicamente siguiendo la agenda con sus metas, el sector privado respetando los derechos humanos también estaba cumpliendo o realizando de manera efectiva lo que propone la Agenda 2030. Así es que en este intercambio, finalmente la empresa adoptó esta cláusula de respeto en los derechos humanos para sus licitaciones y en la primera, digamos que fue de febrero, quedó incorporada esta cláusula de respeto a los derechos humanos y el oferente se comprometió a respetarlos. La realidad es que esto es una primera instancia, lo que nosotros vamos es por la debida diligencia en materia de derechos humanos, digamos, entender el enfoque preventivo y el beneficio que tiene a las empresas en esta identificación de riesgos en materia de derechos humanos para, en caso de vulnerarlos o bien frente a un hecho, un caso fortuito, poder mitigar esos daños que pudieran ocurrir. Y después hacer un seguimiento y un monitoreo de cómo la empresa efectivamente está cumpliendo y respetando los derechos humanos. Perfecto. Dentro del programa que está llevando a cabo la Defensoría, por supuesto, además estás trabajando también y seguís trabajando en distintas áreas de, bueno, cursos, congresos, se sigue tratando de... Sí, estamos haciendo diferentes, digamos, con otras instituciones nacionales de derechos humanos, lo que estamos haciendo es intercambios de buenas prácticas. La realidad es que en este marco la Defensoría, digamos, está trabajando en el aspecto de el asesoramiento, en el aspecto de difusión de derechos, porque también nos encontramos que las empresas... no todas entienden o están familiarizados con un lenguaje en esto de derechos humanos. En Argentina es muy nuevo todavía esto. Se está trabajando. Recientemente nosotros hemos participado en el foro que organizó la Secretaría de Derechos Humanos junto con la OCDE, en la cual la OCDE lanzó a nivel mundial la guía de debida diligencia en materia de empresas, las cuales fueron revisadas por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, como también por la OIT. Se hizo el lanzamiento acá, digamos, en Buenos Aires, en el foro, sobre el próximo lanzamiento del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Así que sí, en realidad, digamos, hay distintos sectores que vienen trabajando de manera tal vez aislada, no tiene la difusión, o mejor dicho, la integración a la organización, o sea, a las empresas, como en realidad los está pidiendo el grupo de trabajo en el marco de los principios rectores, o bien las directrices para empresas multinacionales, que en su última revisión incorporaron también los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Este plan nacional va a atender a eso, tiende a tratar de unificar en la Argentina ese trabajo, ¿no? Por lo menos en realidad lo que sí es decir, bueno, es el puntapié inicial para que exista el compromiso tanto a nivel, digamos, del Estado como de las empresas en este respeto por los derechos humanos. Y está claro que nosotros acá estamos teniendo un rol de asesoramiento sin perder nuestro rol también para intervenir en cuestiones de vulneraciones y exigirle tanto al Estado o a la propia empresa el cese de la conducta o exigir algún tipo de remediación. El seguimiento, como que dice, de los casos. El seguimiento de los casos que hace la Defensoría, el análisis, seguimiento y análisis sería. Exactamente, o sea, por eso, digo, por un lado el seguimiento de análisis, pero también esto de si nosotros acá, digamos, podemos recibir denuncias por vulneraciones a los derechos por parte de las empresas. O sea, cualquier persona o grupo que se encuentre afectado, digamos, por el accionar de una empresa, nosotros podemos recibir esas quejas y tramitarlas también. Perfecto. Mariana Grosso, te agradecemos mucho por estar con nosotros en el programa. No, por favor. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Mariano Madiedo, soy actualmente secretario en el Juzgado Federal Primera y Correccional número 12 de Capital, y tenemos asignada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación parte de la ejecución de la causa Mendoza, la ejecución de saneamiento del Riachuelo. Perfecto, entonces usted vino a hablar en este foro sobre el rol de la justicia en la remediación. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede intervenir la justicia en la remediación? Bueno, primero, para contextualizar, todo lo que llega a la justicia llega circunscripto en el marco de una acción judicial. Es decir, la justicia no actúa de oficio. Eso ya de por sí es un limitante de entrada. El juez va a entender en lo que le llevan a su escritorio, en la acción judicial que se le presenta. En los procesos ambientales, esa característica pétrea de no poder fallar extra petita, se lo llama, es relativa. Uno, cuando está frente a una cuestión ambiental y frente a un posible daño de incidencia colectiva o de afectación masiva, uno puede quebrar ese límite que está vigente para todas las otras materias. Dicho esto, la justicia o el juez que tenga que entender en un proceso ambiental va a tener que primero agarrar la Ley General del Ambiente, leer todas las atribuciones extraordinarias que le da la Ley General del Ambiente, olvidarse del proceso clásico e introducirse en un proceso nuevo, moderno, distinto. ¿Por qué? Porque el proceso ambiental necesita un juez involucrado en la cuestión ambiental. Ese juez involucrado en la cuestión ambiental deja de ser un tercero imparcial y pasa a ser un tercero, sí, pero comprometido con el ambiente. Esto es por mandato constitucional, surge expreso del artículo 41 de la Constitución Nacional, que es una obligación de las autoridades el velar por el ambiente. El velar por el ambiente y al imponer esa obligación en cabeza de las autoridades, claramente están alcanzados todos los magistrados nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, lo que va a tener que hacer el juez ambiental, tomar como parámetro de actuación lo que la Corte fijó como el camino correcto. Y esto lo hizo a través de Mendoza, a través del fallo en Riachuelo. ¿Cuál es el camino correcto? Pedirle al órgano ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, que establezca un plan para abordar el conflicto. Es decir, probado el daño ambiental, no tiene que ser el Poder Judicial quien diseñe el plan, sino que tiene que ser los órganos propios facultados para eso y que cuentan con los recursos, tanto humanos como económicos, si no tienen los humanos para salir a contratarlo, como para diseñar este plan. Y el Poder Judicial reservarse la aprobación y el control y el seguimiento de esto. Ese plan estratégico va a necesitar adecuaciones periódicas, porque cuando uno lo lleva al campo, siempre o hay algo que, o hay imprevisibles, o hay conflictos nuevos, el objetivo, la línea de llegada, la meta se va corriendo. Lamentablemente no es sencilla de alcanzar. No es un fallo tipo económico que dice usted le paga tanto. Paga 10, no, acá generalmente se va complejizando. Como esto se va complejizando, el juez tiene que hacer un seguimiento exhaustivo de la causa, un seguimiento exhaustivo de la ejecución de su sentencia. Y eso lo tiene que hacer desde el campo, no desde atrás del escritorio. Nosotros una vez por semana vamos al campo, ya sea al Riachuelo, a la margen, lo hacemos por aire, por tierra, por agua, al barrio que está contaminado, a la empresa que está contaminando, a la prestataria del servicio público que lo presta de manera deficiente. Uno tiene que hacerlo desde el campo. Es una de las cosas que decía, 8 millones de personas que están esperando las consecuencias de mayo. A ver, uno para remediar primero tiene que hacer cesar la contaminación. El primer paso es hacer cesar. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa que el primer objetivo es hacer cesar, es que cuando la contaminación viene, por ejemplo, por una deficiente infraestructura de tratamiento cloacal, necesita crear una infraestructura que demanda ingentes recursos económicos y un tiempo de elaboración. Entonces, uno tiene que tener en miras que para hacer la red secundaria, el colector, la planta y el difusor va a necesitar X cantidad de millones de pesos, X cantidad de tiempo para celebrarlo. Entonces, ese va a ser el objetivo final. Ahora, en el mientras tanto tiene que tener un objetivo de base, un objetivo intermedio. ¿Cómo hago cesar ese daño permanente que se sigue agravando por esa falta de esa falla de infraestructura? Entonces hay que tener un plan B. ¿Para qué? No va a ser el objetivo final, pero sí un objetivo inmediato de disminuir el impacto negativo. Esa es un poco la visión que tuvo la Corte, que nos transmitió a nosotros y que nosotros estamos intentando implementar en el día a día y no con pocas complejidades. Agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.